Y una información que nos sorprendió a todos y nos preocupó, por supuesto, ayer a la noche, la noticia de que el juez ordenó el traslado de Milagro Sala al penal Güemes de Salta. Sí, obviamente todas las denuncias en torno a este traslado en medio de la noche, sin conocer por lo menos hasta el último tiempo sus fundamentos, pero les contamos que ahora estamos en comunicación con Claudia Claudia Chorol Quesala, hija de Milagro, para que nos cuente cómo está su madre, que la vio hace minutos nada más, y qué fue lo que pasó para que se ordenara este traslado. Claudia, ¿cómo andás? Carla Pelliza te saluda. A ver, Claudia. La verdad no puedo darte fundamentos de por qué está ahí, porque tampoco se nos dieron a nosotros, no nos apersonaron absolutamente nada. Nos enteramos del traslado por medio de un WhatsApp. Sí. Y después llegó el papel, pero también sin fundamentos, solamente con orden de traslado. ¿Y a tu mamá le explicaron algo o no? No, absolutamente nada, solamente la notificaron, le dijeron que se la trasladaban y nada más. Claudia, ¿qué tal? Buen día, Lautaro Fernández te saluda. ¿Cómo le encontraste a tu mamá, a Milagro? ¿Cómo está su estado de salud? ¿Había tenido algunos problemas hace días? ¿Cómo está la salud de Milagro? Ahora, cuando entré a verla, estaba muy mal emocionalmente y comenzó una huelga seca. No está tomando agua ahora. Ni agua ni comida, no va a tomar nada. ¿Cuál es la demanda? ¿Qué tiene que pasar para que pueda levantar la huelga? Explicaciones de por qué se la traen para acá. Yo creo que a cualquier preso, y más en la situación de ella, se le tiene que explicar. Y aparte se están sabiendo de que ella físicamente no está bien y no importó absolutamente nada para trasladar. ¿Y cuáles son las condiciones, cómo vos que la pudiste ir a visitar, fuiste al penal, cuáles son las condiciones en las cuales va a estar ahora? Está alojada en una parte de salud, sol, está aislado. Y bueno, yo no sé qué va a seguir ahí hasta que se cambie el notificado, nada más. O sea, sé todo lo que me explicaron ahí adentro, aparte de los horarios y días de visita. Claudia, ¿qué sigue en estas horas? Digo, ¿se han comunicado con los abogados? ¿Se va a hacer una presentación? ¿Cómo sigue el día y la semana? Desde anoche los abogados están haciendo presentaciones en absolutamente todos los lados y pidiendo los fundamentos del porqué del traslado. Ahora sabemos de que la van a llevar y traer tres veces a la semana desde Salta a Jujuy. Sí. Y que hay días en los que la audiencia termina como a las 2, 3 de la mañana. A esa hora de la madrugada pretenden trasladarlas de vuelta a Salta, cuando sabemos que las rutas de Jujuy son súper súper peligrosas. Claro. ¿Y había alguna situación que hiciera que Milagro no pudiera estar acá, allá en Jujuy, y que sea necesario trasladarla? ¿O dentro de esta normalidad que se vive ya desde el año 2016, estaba todo más o menos bien como para que no haga falta ese traslado? ¿O había algo raro? Ella cumplió con absolutamente todos los pedidos que se hicieron para que ella esté en la domiciliaria en la ciudad del Carmen. No incumplió con absolutamente nada, por eso no entendemos cuál y bajo qué fundamento o en qué se están basando para trasladarla. Claro. Y es, me pregunto, ¿no? Desde el desconocimiento legal, ¿no? ¿Es legal justamente que les oculten a ustedes, a la familia, incluso a la misma involucrada, como es Milagro en este caso, que les oculten cuáles son los motivos de semejante decisión? Es ilegal, como todo lo que está pasando en San Salvador. Es imposible que la puedan sacar de su provincia si no tiene jurisdicción. Salta no tiene jurisdicción con Jujuy, no hay implicación alguna. Aparte, la causa por la que está detenida es por es una causa provincial, no federal. Claro. Bueno, ¿tienen idea, Claudia, de cuándo pueden llegar a tener algún tipo de novedad por todas las presentaciones, obviamente, que están haciendo, o no les dieron plazos? Los abogados hicieron todas las presentaciones hoy en la mañana, todavía no tenemos respuesta. Calculamos que ahora en el juicio, en los alegatos, nos notificarán en algún momento, porque no tenemos idea de absolutamente nada. Igual de todas maneras se hicieron presentaciones en la corte, en la CDIH, en todos lados por el incumplimiento. Claudia, entonces, Milagro en este momento inició una huelga de hambre y una huelga seca. Sí. Bien. Sí. Bueno, Claudia, esperamos que tengan novedades pronto, y nosotros también vamos a estar esperando esas noticias, que Milagro obviamente esté en las mejores condiciones posibles, y te mandamos un abrazo grande. Sí, para cualquier cosa, chicos, pueden llamar, tienen el teléfono abierto. Dale, muchísimas gracias, Claudia. Muchas gracias, chicos. Patria, chico, los míos no. Ahí la escuchaban a Claudia Chorolque Sala, hija de Milagro Sala. Ayer a la noche fue trasladada en medio de un operativo rarísimo, porque fue a mitad de la noche que se empezó a difundir esta información. Se había ordenado de golpe el traslado hacia Salta, y lo que nos decía recién Claudia, ¿no? Esta es una causa pura y exclusivamente provincial, no tiene ningún tipo de sentido que se la traslade a Salta, y esta información obviamente preocupante, que es no solo la huelga de hambre, sino también huelga seca, sabiendo el peligro que genera no ingerir líquidos, ¿no? Pero no tiene ningún tipo de explicación.